Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del importante anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández ayer en la apertura de sesiones del Congreso, algo que ya había anticipado, pero que anunciado en un acto tan importante como el de todos los primeros de marzo, cobra una relevancia aún mayor. Se va a presentar antes del plazo de 10 días un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por primera vez del Poder Ejecutivo, para legalizar el aborto. Y estamos en contacto telefónico con Agostina Felice, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agostina, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. A vos por atendernos, Agostina. Bueno, ¿cómo están viendo? ¿Cómo ven? ¿Cómo analizan lo que anunció ayer el presidente? Bueno, muy auspiciosamente. Es un excelente anuncio porque si bien el presidente ya lo había dicho de manera informal, digamos, a los medios de comunicación, si se quiere, obviamente decirlo en la apertura de sesiones cobra otra relevancia y con un plazo de 10 días, que obviamente es un periodo breve, amén de la espera histórica que hemos tenido por la reivindicación de este derecho, pero por supuesto que 10 días es un plazo súper breve y ya estamos ansiosas por ver la letra de ese proyecto. Agostina, ¿y qué puede pasar? Porque la campaña ya lo presentó por enésima vez el año pasado y bueno, el proyecto ha tenido algunos cambios obviamente, pero ¿qué puede pasar ahora con el de la campaña y el que va a presentar el gobierno? Claro, quizás está bueno no ratificar eso. Nosotras el 28 de mayo del año pasado presentamos por octava vez nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, por octava vez consecutiva. Ese proyecto, por supuesto, conserva estado parlamentario, como todos los proyectos de ley, es de 2 años el estado parlamentario, es decir, que puede ser tratado y está para ser tratado. Por supuesto que nosotros apelamos a que el proyecto que va a presentar el presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo garantice derechos de la misma manera que lo hace el nuestro. Quizás destacar que el nuestro contempla el aborto voluntario hasta la semana 14 y quizás en la apertura de sesiones el presidente habló de las primeras semanas. Bueno, no sabemos exactamente a qué cantidad de semanas se refiere con primeras semanas. Por supuesto que necesitamos que no sean menos de 14, porque sabemos que ante la desigualdad social que caracteriza a nuestro país, muchas veces el acceso a la salud y el momento en el que las mujeres o personas con capacidad de gestar se anotician de que están efectivamente gestando, muchas veces es tardío. Entonces necesitamos como un sistema de salud que responda al tiempo de la realidad social de esas personas. Eso quizás un punto interesante a tener en cuenta. Y que esa octava presentación que hicimos, la hicimos con el acuerdo y el consenso, no solo de las 700 organizaciones que integran la campaña en todo el país, sino también del acuerdo político de un arco amplio de nuestra política argentina, ¿no? Es transversal a todos los bloques políticos. Nuestro proyecto se presentó con la firma de 70 diputados y diputadas y con el apoyo también, por supuesto, de senadores y senadoras, insisto, con una representatividad social muy amplia por la diversidad de bloques políticos que firman nuestro proyecto y que básicamente son todos los presentes en el Congreso de la Nación. Entonces, entre la legitimidad de la construcción social de este proyecto a partir de la campaña, con sus 14, ya casi 15 años de lucha, y a su vez la construcción de este proyecto, ¿no?, que fue mediante una comisión redactora integrada por compañeras de la campaña, que lo debatimos en todos los territorios del país, que fuimos a una plenaria nacional a terminar de discutirlo y definir ese texto, y que luego a posteriori lo presentamos, recogiendo el profundo aprendizaje de esta democracia participativa tan amplia que se dio en 2018, ¿no?, donde estuvimos tanto adentro del Congreso como en la calle, en los medios, logramos la despenalización social, y todo ese aprendizaje del 2018 acumulado al de los 14 años es el que nos llevó al proyecto que tenemos presentado. Por lo cual, bueno, esperamos que el proyecto del Ejecutivo efectivamente garantice derechos del mismo modo que lo hace el nuestro. Pero por supuesto celebramos que por primera vez en la historia de nuestro país y de nuestra democracia un presidente de la Nación se exprese a favor de este derecho fundamental y que lo haga ni más ni menos que en la apertura de sesiones. Y creo que quedó claro que fue el momento de ovación y de emoción incluso profunda que se dio no solamente en quienes estaban en el recinto, sino seguramente en muchas de las personas que lo estaban viendo desde sus casas y que estaban ese día mismo allí en la plaza, porque efectivamente esto es algo que ya nos interpela socialmente de manera profunda y quedó demostrado en los sentimientos de muchas personas que seguramente nos estén escuchando ahora también. Es la reivindicación de un derecho humano básico que nos ha sido negado y, bueno, efectivamente la urgencia social de este derecho hace que por fin estemos tan cerca de que se salde esta deuda, es lo que emociona, efectivamente. Uh-huh. Agostina, en el mismo tramo del discurso en el que anunció el proyecto de ley para la legalización del aborto, el presidente habló también de este plan denominado de los 1000 días para acompañar a las embarazadas y a sus hijos o hijas hasta los 2 años. ¿Cómo ven esto desde la campaña? Desconocemos qué es lo que va a decir ese proyecto. Por supuesto que el acompañamiento a las mujeres que deciden ser madres es una línea que la campaña, digamos, viene construyendo, pero desde el lugar de que justamente es la reivindicación de este derecho humano básico tiene que ver con un proyecto de vida digna, digamos. Este proyecto apela a eso, es un proyecto de vida porque efectivamente salva vidas y también apela a que las mujeres podamos decidir qué hacer con nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. ¿En qué momento queremos maternar y en qué momento no? Porque tenemos otros hijos y no es momento ahora, digamos. Que el Estado deje de tutelarnos como si fuésemos ni siquiera criaturas, porque también, a veces caemos en el adultocentrismo, ¿no? De poner a los niños, niñas y adolescentes como en un carácter inferior, que es justamente todo lo contrario a lo que hacemos desde la campaña. Pero respecto del proyecto en particular, eso, desconocemos su texto, desconocemos su letra, pero por supuesto que todo lo que acompaña a aquellas mujeres que decidan maternar es bienvenido. No tiene particularmente o directamente que ver con la cuestión de el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es otro proyecto, es otra cosa. Estaremos también atentas, claro, a qué es lo que dice y a que de ningún modo ese proyecto, digamos, pueda funcionar como un obstáculo para efectivamente las mujeres que decidan interrumpir. Pero acompañamientos sociales a mujeres, digamos, y a las niñas, hay otro tipo de planes también que garantiza el Estado, como la Asignación Universal por Hijo. En su momento el proyecto CUNITA, digamos, apelaba a eso, a darle recursos a las mujeres que deciden maternar y que una situación de desigualdad económica no las ponga en peores condiciones para la crianza. Pero obviamente que la postura de la campaña respecto de la maternidad tiene que ver con eso, con una revalorización, con entender a la maternidad como deseo y no como mandato, que podamos decidir cuándo hacerlo. De eso se trata también el derecho a poder interrumpir, a poder proyectar y planear nuestras vidas acorde a nuestras necesidades y a las de nuestras familias también, porque la decisión de maternar, si bien debe recaer fundamentalmente en el cuerpo gestante y en la vida de esa persona, en realidad también generalmente atiende a las necesidades familiares y de los otros hijos, hijas e hijes de esa persona, digamos. Las mujeres tomamos estas decisiones con responsabilidad. En el discurso antiderechos muchas veces se nos infantiliza, se nos pone en un lugar de como si tomáramos decisiones con irresponsabilidad. Muchas veces ahí nosotras, un ejemplo interesante para interpelar a los médiques, es que cuando una persona va, por ejemplo, por la ruta, manejando borracha, tiene un accidente de tránsito y llega a un hospital, es atendida sin que nadie le juzgue por haber hecho algo que efectivamente es un delito, que está mal, que está prohibido, que es irresponsable, porque sabemos que manejar alcoholizado no es una buena decisión y no debe hacerse, y eso está claro que no debe hacerse. Sin embargo, a esa persona no se la señala, no se la juzga, no se le pregunta, se la atiende sin más. Bueno, cuando las mujeres tomamos decisiones que tienen que ver con nuestra autonomía, me parece que el ejemplo es mucho más claro, ¿no? Como no debería haber opiniones subjetivas, ideológicas ni religiosas de parte del personal de salud que nos atienda, sino simplemente cumplir con sus obligaciones y por ende garantizar derechos. Cuando hablas de que no sea un obstáculo, esto es que no pueda llegar a haber algún tipo de instancia en que se someta a consideración de otras personas a la decisión que alguna mujer haya tomado sobre pedir la interrupción legal de su embarazo. Exactamente, porque esa decisión debe recaer pura y exclusivamente en la decisión de esa mujer o persona gestante. Muy bien. Bueno, Agostina, te agradecemos muchísimo el contacto. No, sin injerencia de nadie, de ninguna persona, y mucho menos justamente del Estado, que lo que estamos diciendo es que el Estado debe garantizar derechos y no obstruirlos. Bueno, Agostina, te agradecemos mucho el contacto con Farco, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes una vez más por darle voz a la campaña. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, otro para ustedes. Hablamos con Agostina Felice, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.